Mujer, coloca tus cansados pies en alto por unos breves minutos y sumérgete con nosotras en un café con Dios. Sintonízanos todos los viernes a las 6:45 en Omar Pérez en la mañana a través de la Estación de la Familia. Será de gran bendición a tu vida y a los tuyos. Y no olvides que un café con Dios es un refrigerio para ti, mujer.